Hola, hoy inauguramos la sesión de Fernet con Bruno. Hola, bienvenidos a Fernet con Bruno, este podcast donde vamos a estar hablando sobre series y vamos a estar contando un poco de su historia, más o menos sobre lo que sabemos, ¿no? Y lo que pudimos entender de cada serie. Cabe aclarar que vimos estas series, algunos más de una vez, así podemos opinar certeramente y verdaderamente de lo que nos gusta, ¿no? Somos Lautaro Quiroga, Candela Stunzinger, Bruno González y Tiago Gijena. En este primer episodio van a estar hablando Candela Stunzinger y Tiago Gijena, ya que en la parte de la edición va a estar Lautaro Quiroga y Bruno González. Bueno, empecemos. Vamos a estar hablando sobre Stranger Things, una serie muy famosa ocurrida en Hawkins, una pequeña ciudad de Estados Unidos. Bueno, como podemos ver en la temporada 1, en el transcurso de esta temporada de 8 episodios, nos enteramos de que unos científicos del Laboratorio Nacional de Hawkins liberaron accidentalmente una criatura extraña y letal, mientras intentaban abrir un portal a otra dimensión. La aterradora criatura secuestra a Will Byers, de 12 años, un adolescente local, y Barbara Holland, y se lo llevó a otra dimensión. Los amigos y familiares de Will descubrieron lo que le había ocurrido, con ayuda de Eleven, una niña con poderosas capacidades telequinéticas y telepáticas, derivadas de un experimento secreto del gobierno llamado Proyecto MK-Ultra. Eleven reveló que ella escapó del laboratorio y de su manipulador científico principal, el Dr. Martin Brenner, después de haber sido obligado a utilizar sus capacidades para abrir la grieta dimensional que la llevó a la criatura a Hawkins. Will fue rescatado por su madre, Joyce Byer, y el jefe de departamento de policía local, Jim Hopper, quienes arriesgaron a entrar en el Upside Down para traerlo de vuelta a su casa. Su misión contó con la ayuda de los mejores amigos de Will, Lucas Sinclair, Mike Wheeler y Dustin Henderson, quienes descubrieron una forma de ampliar los poderes de Eleven y usarlos para localizar a su amigo. Mientras tanto, el hermano mayor de Will, Jonathan Byers, y junto con sus compañeros de la preparatoria, Nancy Wheeler y Steve Harrington, pusieron una trampa a la criatura, a lo que los amigos de Will, amantes del juego Dungeons Dragons, bautizaron como el Demogorgon. Atrapados en la secundaria local con el Demogorgon y un grupo de agentes gubernamentales resueltos a llevar a Eleven de vuelta al laboratorio, los amigos de Will lograron evadir ambas amenazas por el tiempo suficiente para Eleven que utilice sus poderes para repeler a los agentes y destruir al Demogorgon. En la explosión psíquica resultante, Eleven desaparece junto con la criatura. Luego de su encuentro con el Demogorgon, Will se reúne con su familia y sus amigos. Jim es llevado por unos agentes misteriosos. Nancy enciende su incipiente romance con Steve. Sin embargo, lo que Will no reveló es que tras abandonar el Upside Down, comenzó a tener visiones de otro monstruoso y a escupir unas telarañas de criaturas babosas. Tras haber sucedido esto, empezamos con la temporada 2. Algunos personajes nuevos que llegaron con la segunda temporada fueron Max Macphail, una chica que se involucra en las aventuras de Will y sus amigos, y su abusivo y despiadado hermano mayor, Will. Billy. El nuevo científico a cargo del laboratorio Hawkins, el Dr. Sam Owens, también aparece en esta temporada, además del nuevo novio de Joyce, Bob Newby. Un año después de lo ocurrido en la primera temporada, los amigos y familiares de Will descubrieron que el descomunal ente con tentáculos que venía en visiones recurrentes, llamado Demogorgon, nombrado Mil Flyer por los chicos, lo habían infectado mientras estaba en el Upside Down. También se enteraron de que una especie enredada de tentáculos crecía abajo de Hawkins, extendiéndose desde la grieta, aún abierta, entre el Upside Down y su propia dimensión, permitiendo que pasen más criaturas. Habiendo desaparecido en el Upside Down al final de la temporada, Eleven usó sus poderes para encontrar un camino de vuelta a Hawkins, donde Hopper la mantuvo oculta y a salvo. Más tarde, se entera de que había otra chica, Callie, que había obtenido poderes en los mismos poderes en el proyecto MKUltra, y emprende un viaje a Chicago para conocerla y entrenar con ella. Mientras tanto, en Hawkins, se reveló que la criatura babosa que Will escupió en la temporada 1 era un Demogorgon joven. Y peor aún, no era el único suelto en el pueblo. Los Demogorgons situaron el laboratorio de Hawkins cuando Joyce y el Dr. Owens intentaron quitar la influencia de Mind Flayer sobre Wild. Y casi todo el reparto fue obligado a luchar para llevar a Wild a un lugar seguro. Bob tuvo que sacrificarse para poder sacar a todos a salvo, en una de las muertes más destacadas de la temporada. Finalmente, el Mind Flayer fue expulsado del cuerpo de Wild utilizando calor extremo. Eleven se reunió con todos en Hawkins y Steve se adentró en los túneles con Mike, Dustin, Lucas y Max, su nueva aliada, para alejar los Demogorgons del laboratorio. Fue entonces que Jim y Eleven lograron cerrar la grieta bajo el laboratorio, gracias a que Callie le enseñó a usar los poderes a Eleven. Una vez más, la vida comenzó a volver a la normalidad en Hawkins, con el laboratorio finalmente clausurado, con Jim pudiendo adoptar legalmente a Eleven como su hija. Los chicos asistieron a un baile escolar y todo se veía bien, pero en el Upside Down vimos a Mind Flayer erguido, imponente sobre la escuela dimensión de los chicos. Una dimensión oscura. Y bueno, ahora vamos con la tercera. ¿Qué sigue? Habrá que esperar unos cuantos días para averiguarlo, o unos segundos para ustedes. Muchas gracias. Proyecto MKUltra era una operación encubierta. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre lo que fue este proyecto en el que está basado la serie. Es el proyecto MKUltra. Era una operación encubierta diseñada y llevada a cabo por la CIA, que se prolongó desde la década de 1950 a principios de 1970. Con el objetivo de desarrollar técnicas de control mental que podrían utilizarse contra los enemigos durante la Guerra Fría. Los pacientes, muchos de los cuales estaban inconscientes, sufrieron un amplio uso de las drogas psicodélicas, abuso físico y mental, falta de sueño, desnutrición, entre muchos otros de estos experimentos. La tercera temporada comienza contando más o menos principalmente la vida amorosa de los personajes principales. Empiezan a estar en pareja, bueno, ahí hay un choque con Will, que era como el marginado del grupo porque no estaba en pareja, estaba más interesado con cosas más de niño, por así decirlo. También muestran un poco sobre los personajes secundarios, que vendrían siendo Steve, Nancy y bueno, un nuevo personaje que es Robin, que es una chica que trabaja con Steve. También nos muestra cómo Hopper, que es el papá de Eleven, por así decirlo, cómo comienza a tener interés por la mamá de Will. Entonces, bueno, principalmente lo que muestran son estas pequeñas informaciones sobre la vida de cada personaje. Luego aparece otro nuevo personaje, que es Billy, el hermano de Max, que es, bueno, lo empiezan a mostrar como el típico chico fachero, lindo, bastante... tiene una personalidad, no. Lo presentan, le dan no una sé, lo muestran como quizás violento. Y, muestran una escena donde está en un accidente de auto y se muestra que lo ataca este llamado de Sollamentes, que era el que estaba en la temporada pasada, de Will, por así decirlo, dentro de Will. Este de Sollamentes posee a Billy y lo usa de herramienta para que él le lleve o secuestre personas y él pueda tomar forma, porque este tipo de animal es formado por cuerpos, ya sea ratas o no, justamente personas. Las usaba para tomar forma y así a su vez se hacía más poderoso. Por otra parte de la historia, muestran que Eleven termina con Mike por ciertos problemas que ya habían teniendo a lo largo de la temporada y Ella con sus poderes empezó a espiarlo, ver lo que pensaba, qué hablaba. Una de estas veces que ella se metió como en la mente, también pudo entrar en la mente de Billy y vio que claramente algo no estaba bien con él. Entonces se pone a investigar con Max, que es la hermana. Al preguntarle a Billy nada, qué le pasaba, si estaba bien, las engaña y le dice que no pasaba nada. Pero como Will anteriormente ya había estado poseído por este mismo Ensuyamentes, había quedado con cierta conexión y podía sentir que claramente algo no estaba bien. Entonces, bueno, para poder seguir investigando lo que estaba pasando, se unen todos. Lo primero que hacen es meter a Billy en un sauna, porque nada, el calor era algo que lastimaba bastante a este de sus llamentes. Nada, lo meten en este sauna para que justamente pueda ser un tipo de exorcismo y el de sus llamentes abandone el cuerpo de Billy. Bueno, le sale mal, Billy se escapa, se va. Después empiezan a contar de nuevo sobre Nancy y Jonathan, que estaban investigando el tema de las ratas, justamente, que veían que había ratas que se comportaban raro o que había muchos grupos de ratas yendo para ciertos lados. Y bueno, en esta investigación, Nancy encuentra a una de las personas que habían sido poseídas, al igual que Billy, y nada, empiezan también desde ese lado también a investigar sobre el Serramentes, entonces se unen a los principales. Por otro lado estaba Dustin, que había vuelto del campamento de verano con una cierta novia por la que se comunicaba por una radio. Intercepta una frecuencia de radio, la que le llama la atención porque estaba en ruso, y para poder traducirlo le pide ayuda a Robin, que es la compañera de trabajo de Steve, para que la ayude a traducirlo, porque era la única persona que podía traducir en ruso. Al traducirlo se enteran de que estos rusos estaban tratando de abrir el portal que habían cerrado en la segunda temporada. Para seguir investigando, la llaman a Erika, que es la hermana de Lucas, porque necesitaban su ayuda para entrar a una bóveda que habían encontrado en su pueblo. Logran meterse con la ayuda de esta chica, se meten en un ascensor en esta misma bóveda, el cual los lleva a unas instalaciones secretas de los rusos, y se separan en un momento y a Steve y a Robin los y capturan la y rescatan. los torturan. Por otro lado, Hopper y Joyce La estaban investigación. también en otra investigación, en la cual encuentran a un investigador ruso, que es un nuevo personaje, que es Alexei, y lo usan para sacar información. Lo secuestran y lo llevan con Murray, que es otro personaje nuevo, que es también un ayudante con la traducción. No logran sacar la información, pero se hace un personaje bastante querido y nada, lo llevan con ellos al pueblo, van una noche a una feria y nada, terminan matándolo uno de también un investigador ruso para que no dé información. Volviendo a los personajes principales, los muestran que van al hospital a visitar a esta señora que había visto a Nancy, que era una de las poseídas. Y al llegar se encuentran con otras dos personas también poseídas, con las cuales tienen una pelea, logran matarlas, y al hacerlo, estas per dos personas se convierten en un tipo de baba espesa con partes humanas, que era lo mismo que pasaba con las ratas, y se juntaban, convirtiéndose en un bicho araña que era es como una parte Sí, del total de del lo que eran antes. Tesoramentes, pero nada, con 11 11. poderes puede sacarlo del hospital y este al caer cae al suelo y se vuelve a transformar en esta baba y al convertirse en esta se puede introducir en las tuberías. Después de un tiempo, desde que el desollamente siga juntando gente, ratas, llega a su tamaño necesario para tener el poder e ir a pelear con 11. Empieza la pelea, después se dirigen al centro comercial, donde empiezan a hacer un plan y se encuentran con Hopper, Joycey y Murray, que también estaban yendo a pelear. Nada, empiezan con ese plan, se separan en grupos y bueno, lo que no sabían era que estaba Billy, los encerró y quedaron todos atrapados en el centro comercial y ahí nada, aparece el desollamentes, están Hopper y Joycey intentando entrar a esta bóveda de los rusos para poder Y cerrar, claramente como no lo el tenían, portal Dustin se que comunica sabían con que su novia podía. tenerlo. Se puede comunicar con ella, a escena terminan de cantar, le da el número que Y necesitaban ahí Hopper y y Joycey ahí pueden Hopper y entrar. Joycey pueden entrar a donde está el portal. Al entrar se encuentran con el investigador que había matado a este personaje Alexei. Empieza a tener una pelea con Hopper. Hopper logra matarlo, pero al hacerlo queda atrapado en el lado donde está la máquina y el portal. Entonces, bueno, se sacrificó a que cuando Joycey tuvo que cerrar el portal, la máquina explotó y murió. Mientras esto pasaba, en el centro comercial, Billy pelea con Eleven, logra derrotar a Eleven y la lleva al desollamentes para que también se la pueda comer o hacerla parte de su forma. Pero Eleven con sus poderes logra que Billy tome conciencia y salga de ese tipo de estado en el que lo había dejado el desollamentes. Al estar consciente, Billy empieza a enfrentarse al desollamentes, lo cual claramente termina con su muerte. Esto pasa al mismo tiempo en que también muere Hopper por la cerrada del portal. Al cerrar este portal, el desollamentes también muere. Pueden salir del centro comercial. 11 se entera de la muerte de Hopper. Ahí se pone muy triste. Después de esto, hacen un lapso de tiempo. Pasan 3 meses y muestran a Joycey, Jonathan y Will, que es la familia, que se están mudando del pueblo y también que habían adoptado a 11, la cual muestran también que ya no tenía poderes. Cierre a la Ahí serie, le dan como un cierre a la temporada. Y después hay una escena post-créditos, el cual te lleva a Rusia, a una prisión rusa, donde unos policías nombran a uno de los prisioneros que era estadounidense y ahí te da como un pista de que Hopper podría ser ese prisionero. Nada, en otra escena muestran que tiran como a uno de sus prisioneros en un tipo de jaula y le arrian a un demogorgona a que se lo coman y dan como entendido que van criando a un demogorgón dándole de alimento a sus prisioneros. Y ahí finalmente termina la tercera temporada. Esta cuarta y última temporada está rebalsada en información y tiene muchas historias en paralelo. En su comienzo empieza contando más que nada la historia. Empieza a contar bastante del pasado de 11, cuando estaba haciendo experimentos de donde escapa en esta primera temporada. Muestra que al mudarse no tiene muchos amigos y él le estaba pasando bastante mal. En paralelo muestran a Max, que recuerda mucho la muerte del hermano. Lucas, que está en otro grupo de amigos. Dustin sigue con la novia, se sigue juntando con Mike. Y entre ellos dos tienen un nuevo amigo que es Eddie, que es un personaje importante. Hasta ahí todo normal. Hasta que un día Max entra al baño de la escuela y encuentra a una porrista vomitando. Esta porrista es Chrissy, también es un personaje importante. Max quiere ayudarla, no la deja. Bueno, Max se va y muestra una escena en la que esta chica empieza a tener alucinaciones, escuchar voces. Llama a Eddie, que era un dealer, y le pide que le dé algo de droga justamente para calmar estas alucinaciones. Se encuentran, van a la casa, y justo cuando estaban en la casa, Chrissy empieza a tener alucinaciones, empieza a ver a gente. Donde estaba Eddie, empiezan a prenderse, a apagarse las luces. Ella empieza a levitar en un momento y finalmente se le empiezan a quebrar los huesos, se explotan los ojos, se le quiebra la mandíbula y cae muerta. Bueno, ahí Eddie se escapa. Después de esto muestran que Mike va a visitar a Once. Bueno, ella le miente, le dice que está bien con los amigos, que va a fiestas, lo cual una hora después van a un encuentro en un lugar de patinaje sobre hielo. Y bueno, hay una escena en la que la hacen pasar mal a Once. Y con el enojo le clava a Once, le clava un zapato en la cabeza a la chica que la estaba molestando. Paralelo a esto, Nancy empieza a investigar la muerte de Chrissy con su amigo Fred, que esta es la segunda víctima de Dana. Bueno, volviendo a Eddie, muestran que se estaba escondiendo. Dustin, Max, Steve y Robin lo van a visitar, le dicen que saben que él no fue, que hay algo que está matando a la gente. Y empiezan a investigar por hacer esto, por pegarle con el zapato a esa arrestada. Es arrestada y justo cuando la arrestan, Joycey estaba yendo con Murray para Alaska por este mensaje que habían recibido de que Hopper estaba vivo. Le habían dicho que si le llevaban cierta cantidad de plata lo iban a poder rescatar. A todo esto nada. Eleven es arrestada y cuando la están transportando al lugar donde se iba a quedar, la rescata este doctor, que le dice algo malvado está matando a la gente y que solo ella podía pararlo, pero ya al saber que no tenía los poderes le dice que no, y él le dice que puede recuperarlos, entonces ella acepta y se va con él. Max empieza a investigar la vida de las víctimas y ven que ambos tenían ciertos síntomas en común, y al ver esto se da cuenta de que ella también estaba teniendo esos mismos síntomas. Entonces entre ellos llegan a la conclusión de que ella iba a ser la tercera víctima. También por otro lado estaban Robin y Nancy, que entrevistan a Víctor, que es un señor el cual se había sacado los ojos después de que su familia muera, y cuenta que él se salva por haber escuchado su canción favorita justo cuando estaba pasando. Volviendo a Joyce y Murray, llegan a Alaska, son engañados. Igual Hopper logra escapar de donde estaban, pero los policías rusos se enteran dónde están y lo atrapan de nuevo. Volviendo a Max, va a la tumba del hermano, estas cosas, y cuando está ahí que empieza también a hacer como abducida ahorita y logran salvarla. Volviendo a Once, está en una base secreta donde se encuentra con el papá, que es el que le hacía los experimentos principalmente, de donde se había escapado en la primera temporada. Y bueno, le empiezan a hacer nuevos experimentos para que ella pueda recuperar los poderes, y le empiezan a mostrar un montón de su pasado y mostrando que había muchos más chicos que tenían estos mismos poderes. Max, Steve, Robin y el resto van a la casa de este Víctor, en donde la familia había fallecido, y al entrar las luces empiezan a parpadear y los guían hasta el ático de la casa. se dan cuenta de que donde pasó cada muerte se abre un portal. Entonces van hacia el lago, se tiran y pueden pasar hacia el otro lado. En este mundo muestran pasados dos años, que fue cuando Mike había desaparecido. Había un portal entre el mundo principal y el otro mundo. Convulsiones, empiezan a cruzar todos. Hopper, volviendo a Hopper, pero al atraparlo lo llevan a otra prisión con máxima seguridad. Murray y Joyce se pueden infiltrar a esta prisión y lo pueden salvar a Hopper. Bueno, después, entre todos los experimentos que le hacían a 11, muestran su pasado y era el más grande. Presentan a uno y era como el ayudante de cuando de este, el que le decían papá. Le dice que se tenían que ir, le dice que tenían un chip, entonces lo iban a encontrar y les devuelve por esto, cuenta que era el hijo de este señor Víctor, que él había matado a la familia. Y cuando el 11 escucha esto, empiezan a tener una lucha y al tratar de matarlo abre una puerta al otro mundo y se empieza como a desintegrar y se convierte en Vecna. Entonces es como el final de la serie, deja por entendido que 11 fue la que creó a este, con a los este cuatro portales. Se necesitan cuatro portales para que pueda pasar al otro mundo. Y ya había matado a Chrissy, al amigo de Nancy que la estaba ayudando a investigar, al amigo del ex de Chrissy, y bueno, se da por entendido que también mata a Max, aunque no lo dicen en la serie, porque después de esto puede abrir los cuatro portales